Y en la mañana de Lustó se informa en Radio La Barría, le damos la bienvenida también a Leandro Lora, a quien saludamos y agradecemos este contacto. Leandro, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Leandro, entablar esta comunicación para saber acerca de algunas actividades que están llevando a cabo en el marco de la UNESO y que van a concretar, puesto que este 27 de noviembre, es decir, este sábado, se recuerda un mes del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. Habrá homenajes en todo el país y también aquí en Olavarría, ¿verdad? Sí, así es. Un poco la idea surgió en una reunión que tuvimos nosotros desde la UNESO. Bueno, nos replanteamos qué es lo que íbamos a hacer, también como una especie de responsabilidad como grupo de juventud militante local, ¿no? Que un poco nos vimos comprometidos cuando fue el homenaje en el mismo día de su fallecimiento, que vimos que éramos un grupo por ahí importante de juventud que se estaba expresando en Olavarría y bueno, no tenía que dejar pasar el hecho de volver a rendir homenaje al cumplirse un mes. Vimos que había algunos compañeros que nos hablaban de poder ir a otra ciudad donde se iba el homenaje, y nosotros consideramos que era necesario entonces hacer un homenaje acá a nivel local en nuestra ciudad y expresar, digamos, tratar de unir los homenajes que podamos hacer entre otros grupos de la ciudad que también seguramente podrán sumarse a nuestro homenaje. Y concretamente, Leandro, ¿qué es lo que van a realizar? Básicamente vamos a hacer una mateada que lo propusimos como algo sencillo y a la vez como espacio de encuentro, como espacio de reunión para tratar de, bueno, obviamente seguramente hablaremos de lo que nos recuerde. La idea es más que nada hacer una mateada, hacer algo, más que nada como te decía, la idea de poder armar un espacio de encuentro y de recuerdo, digamos, entre todos, pero de manera muy muy sencilla, de manera muy cómoda, y ver que surge también como espontáneo en ese mismo lugar. Teníamos intención de ver si podemos hacer alguna bandera o tratar de hacer algún cartel o tratar de intervenir el parque, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Así que, En principio, la idea es juntarnos y, bueno, charlar y tratar de recordar de la mejor manera posible. De todos modos, tenemos intención por ahí de si tenemos energía o algo de poder tener un cable como para poder pasar música y en ese sentido ver si podemos hacer algo un poco como aprovechando el sonido y de leer algunas cosas, algunas palabras, ver si existe la posibilidad de proyectar algo. Sí. En principio es concentrarnos y a partir de ahí ver qué podemos realizar en conjunto, ¿no? Vamos a repasar, Leandro, el horario y el lugar. Perfecto. Sí, la convocatoria es para las 5 de la tarde, el sábado 27 a las 5 de la tarde, en Colón y Brown, que es el Parque de la Memoria, donde está también el Monumento a los Bomberos. Perfecto. Leandro, ¿considerás como un militante, como alguien que estuvo también en los homenajes hace un mes, involucrado en estos temas, que en este mes cambió algo, pasó algo diferente, se pudo aprovechar eso que ustedes manifestaban como legado que había dejado Néstor Kirchner? ¿Cómo ves hoy por hoy la situación? Sí, yo creo que este mes de alguna manera sirvió como reflexión de todos, ¿no? De aquellos que estamos a favor del gobierno nacional desde hace tiempo y también para aquellos que no lo están. Hay un montón de cosas que surgieron a la luz, cuestiones que tienen que ver desde cuestiones básicas, ¿no? De respeto y ver quiénes se mostraron de manera respetuosa, más allá de que no hayan compartido por ahí el proyecto de gobierno, no compartan ni las formas ni otras cosas, pero que se hayan mostrado respetuosos. Aquellos que no se mostraron respetuosos, que demostraron tal vez cierta felicidad, ciertas actitudes que por ahí no son compartidas por la sociedad, y esas cosas también hacen una reflexión a nivel social. Pero fue una reflexión también respecto de qué significó la figura de Néstor Kirchner hasta el día de su muerte, no solo a nivel de cuestiones de gestión, sino también qué es lo que significó para el país durante sus años de vida y sus últimos años como presidente y como expresidente. Creo que esta reflexión ha ayudado mucho a pensar en la importancia de su figura como uno de los políticos más influyentes y más importantes de estos últimos tiempos, y además también a valorizar mucho más y a revalorizar la gestión actual y entender que mucho de lo que él ha hecho y que se reivindicó se mantiene hoy y que bueno, está encarnado por obviamente la presidenta Cristina Fernández. Claro. Así que creo que ha cambiado ese panorama también y se visualiza por ahí en encuestas y demás, pero creo que hay un clima de reflexión en ese sentido y que él obviamente es favorable para el gobierno, pero porque hay una reflexión profunda, de medidas profundas que se han tomado y que se encaran ahora con otra mirada. Me parece que viene por ahí. Leandro, finalmente hay algo que también cada vez crece más, ¿no? Y por ahí muchos lo advierten recién ahora, y es el movimiento de la cámpora, que también está creciendo y se está llegando la cámpora a muchas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Es factible, por ejemplo, la cámpora en Olavarría? La cámpora, la verdad que yo creo que podría ser fácil la cámpora en Olavarría. En lo personal, a mí me gustaría, la verdad, que exista ese espacio. Hoy por hoy, yo como el resto de mi grupo, nos sentimos dentro de un espacio que hemos formado muy, muy, digamos, joven, en el sentido de que hace muy poco que está, que es un espacio universitario, que es un espacio entre la Facultad de Ciencias Sociales y que es el que nos identifica. Si existiese la cámpora estaríamos muy contentos, seguramente compartiríamos muchas cosas en común, pero sí, yo creo que también la cámpora en realidad viene a representar aquello que es la necesidad de un espacio para la juventud principalmente, y para esa juventud que se siente identificada con el proyecto nacional y que no encuentra sino que está buscando dónde poder expresarse, dónde poder canalizar esas ganas de militancia, ese resurgir de militar, de defender ideas, de bancar proyectos. Y creo que, bueno, si llegara a existir la cámpora en Olavarría, como ya existe en otras ciudades, lo que haría es eso, justamente juntar todas esas voluntades jóvenes que existen, que hoy no tienen un espacio, y que así como surge la UNESO, más allá de una cuestión ideológica, puntualmente surge por una necesidad de trabajar dentro de la facultad, hay una necesidad mucho más grande, yo creo que es poder militar la gestión nacional y defender al proyecto que encarna Cristina, y creo que sí, creo que la cámpora haría eso. O sea, es la respuesta, de alguna manera, a una voluntad de gran parte de la juventud que tiene intenciones de militar activamente y empezar a defender nuevamente la política como herramienta de transformación. Leandro, muchísimas gracias por estos minutos concedidos a Radio Olavarría, a la mañana del Usted se informa, muy amable como siempre. No, gracias a ustedes como siempre, muchas gracias. Hasta luego.